Muy importante para comunicarse con la cabina. Aquí tenemos el 6483-0541. 6483-0541. La canción fue número uno en septiembre de 1980, Diana Ross, Upside Down, de su décimo álbum titulado simplemente Diana. Bueno, fue un gran éxito definitivamente, fue primer lugar en la lista de baile, en la lista R&B y también en el Hot 100. Omar Fernández desde Tocumen, ¿estás con nosotros? Por supuesto que sí. Constantino, Arturo Suman, también Andrea, Krish, gracias por estar con nosotros. Eric Echevers, Guille Más, también Álvaro Jaén, Carlos Alberto de León, Zuleika, Euclides Vara, también disfrutando la programación, y Alberto